cierras los ojos y lentamente vas cayendo en un pozo sin final. Miras dentro de mi cartera, yo miro dentro de tu corazón. Creo que te has equivocado, vas en otra dirección. Compras la ropa más cara, haces rico a Christian Dior. No consigo que te vayas y si digo ven dices adiós. Miras dentro de mi cartera, yo miro dentro de tu corazón. Creo que te has equivocado, vas en otra dirección. En otra dirección.